Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Hoy dos invitadas muy importantes en la radio La Bulla. Como Noé lo había nombrado desde el inicio del programa, vamos a compartir sobre una experiencia que surge de varias expresiones, por eso se llama La Chispa, ¿no? Yo más o menos por ahí va el nombre, ¿o no? Entonces estamos con Luchi y Dani, arre confianzuda. Hola, hola. Hola, quienes son integrantes de la Chispa. Bueno, y también. Y hoy, desde hoy, hacen parte de la radio La Bulla. Y nos van a compartir un poco sobre este proceso colectivo de economías solidarias y demás. Entonces, buenas tardes. Buenas. Acá estamos. No sé, Luchi, decí hola. Hola a todos los que nos están escuchando. A ver, te acomodamos un mes. Bueno. Sí, nosotros veníamos un poco a compartir el camino que hemos estado haciendo, que va más en búsqueda que muchas certezas o muchas respuestas, digamos. La Chispa surge hace un año y empieza a nuclear organizaciones sociales, artesanos, particulares, individuos, gente de la universidad, del centro de práctica, que estamos queriendo pensar estrategias para salir de la economía capitalista, que además de nuestro dinero nos saca las energías, nos pone en un lugar social en el que no queremos. Entonces, además de una feria de economía social, es un grupo que permanentemente estamos buscando pensar desde dónde, qué tenemos que modificar también para poder estar socialmente, comunitariamente con los otros, desarmando un poco estas formas, como, no sé, tal vez, no sé qué palabra se le puede poner, pero alienadas, agitadas, que nos llevan a una vida que no nos deja tiempo para hacer lo que nos gusta, que se lleva toda nuestra energía de trabajo y nuestra energía de dinero. Entonces va ahí como con muchas búsquedas de también recuperar el trabajo local, el trabajo manual, el trabajo artesanal, la identidad colectiva y local. Y como decía Pau, se juntaron muchas chispas de distintas, con distintas inquietudes. Entonces eso hace que por ahí no es un espacio convencional en el hecho de que busca, no sé, no es un espacio productivo solamente, sino que es más como un colectivo. Nos empezamos a nombrar como colectivo de trabajadores de la economía social y bueno, busca eso, como pensar también colectivamente estrategias para ir transformando cuestiones que nos las quieren poner en el ámbito individual y que cada uno lo tiene que resolver desde lo individual, pero que tiene que ver con el vivir colectivo. Y bueno, la idea es empezar a pensarlas cómo poder hacer para que sea un buen vivir colectivo. Sí, un poco esto también, ¿no? Ahondando por ahí, lo que más me resuena a mí como palabra en todo este proceso es la deconstrucción, ¿no? Esto de desarmar un poco esas cosas que todos tenemos en la estructura mental sin darnos cuenta, porque bueno, desde chiquititos nacemos en un sistema ya insertos, porque es el término que va, insertos, así como pegados, nacemos en este sistema, y un sistema que siempre está como dando hincapié, haciendo hincapié en la competencia con el otro, o con la otra persona, ¿no? Esto de ver a la otra persona como una amenaza permanente, y eso a medida que uno va transcurriendo camino y la vida misma, nada, te das cuenta de que te faltan un montón de cosas, te genera el vacío existencial, ¿no? Esto de, bueno, una vida sin muchos sentidos así viscerales desde la panza, ¿no? Sí, afectivos. Claro, entonces, bueno, esto de pensarnos como colectivo, La Chispa, que nada, creo que una de las maneras de nombrarnos que más nos ha venido últimamente así como anillo al dedo, es esto de la chispa economía social en construcción, ¿no? Porque bueno, nos damos cuenta de que en esta búsqueda es desandar esto, estructuras que ya teníamos marcadas, y tratar de encontrarnos con nosotros mismos y con las otras personas, en algo que no tiene una estructura marcada anteriormente. Entonces, bueno, es un poco afianzarnos en la prueba y el error, en los tiempos que no son los convenidos por el sistema, ¿no? Por ahí muchas veces nosotros nos reunimos todas las semanas en el grupo, y por ahí esto, con un año de actividad, personas que se van sumando y dicen, bueno, pero parece que van re lento, que no han hecho nada. Y en realidad es esto, ¿no? Como, y nosotros al principio lo sentíamos como, ay, sí, es verdad, no hemos hecho todo. Y bueno, hasta que uno se va internalizando con esta cuestión de los tiempos humanos son otros, no es el del reloj marcar tarjeta, ¿no? Es como, bueno, darse el tiempo para masticar una idea, por ahí nos vamos semanas con una idea, volvemos sobre lo mismo, hasta que sale algo nuevo. Pero bueno, es un desafío diario, y que no solamente, como decía la Luchi, no solamente es la feria, sino que se traslada a todos los órdenes de nuestra vida cotidiana. Y está buenísimo. Las maneras de consumo, ¿no? Las maneras de consumo, las maneras de vincularnos con el otro, como bueno. ¿Quién es el jefe? No hay jefe. No entendía nada. No hay jefe. No entendía. Nombre del jefe, por favor, de la FAC. Bueno, no, es importante, y la invitación de que hablemos sobre este tema de propuestas comunitarias que surgen aquí en San Luis, es porque aquí en los barrios, como la presencia que hace el Búho y la Radio La Bulla, sobre ver que no es lejana, ¿no?, la vida cotidiana de la gente, las necesidades, ahora con una crisis económica que ha sido noticia mundial, digamos, porque está latente, digamos, se ve en el estómago, en el hambre, en el consumo normal que tienen las personas en los hogares, que hay otras maneras de ver la economía o de ver las economías, que no es la tradicional que siempre nos han visto, ¿no? De una lejana relación de quien produce las cosas que vienen, no sé, a veces con unos niveles de explotación muy fuertes de niños o niñas en otros países, que producen mujeres, sobre todo, que producen un montón de cosas que consumimos sin conciencia y que no tenemos ni la más mínima concepción de quién es a quién las personas que la producen. Aquí, ¿quiénes son las personas que participan, por ejemplo? Bueno, en La Chispa la conformamos artesanos, artesanas, artesanes. Ah, todavía nos cuesta el lenguaje inclusivo. Personas artesanas, se resuelve muy fácil. A veces. Pequeños productores, pequeñas productoras también. Productores de alimento. Claro. Lo que nos planteamos, organizaciones sociales que tienen algún emprendimiento productivo, estamos haciendo lazo con algunas escuelas, básicamente las especiales o algunas que tienen también como cuestiones productivas. Y lo que nos planteábamos era que sea un lugar donde pudiéramos encontrar lo que necesitamos para vivir, no una feria de diseño, no una feria de exclusividades. Oh, de moda, ¿no? que tenga, que eso no quiere decir que no haya cosas las lindas, caricas, sino que hay moda, hay diseñadora textil, que no, es la que tenemos acá. La costurera. Y en lo que decías vos de las distintas gente que tiene saberes en los barrios y que produce, que por ahí vende más como en su red a sus contactos, es como el desafío también poder encontrar ese lazo entre los que estamos queriendo comprar en una economía distinta acá en San Luis y los que lo están produciendo con todo el esfuerzo en su casa, claro, en el barrio, con un pequeño emprendimiento. Claro, las nuevas solidaridades, digamos, que se generen nuevas solidaridades. Sí, que en realidad tampoco es... me parece que es un poco hacerlo consciente. No estamos inventando nada, ¿no? Digo, pensando en nuestros abuelos por ahí. Claro, los métodos tradicionales. Claro, pero esto, siempre había la doña que vendía el pan en el barrio, ¿no? Recuperar un poco, claro, esto. Claro, volver a eso. Que nos lo es territorio que nos lo han ganado, digamos, los grandes supermercados y qué sé yo, y esta cuestión, ¿no? Con lo que decías vos, Pao, me retumbaba la frase esta de lo barato sale caro, y digo, bueno, por ahí una remera, por ejemplo, que nada, necesitamos vestir, ¿no? Y tenés dos mangos, va y te compras una remera por dos mangos, y no es tanto que se te vaya a romper en corto plazo, sino que detrás de que a vos pagás dos mangos esa remera, pero a la persona que la produjo probablemente le estén pagando 10 centavos. Digo, ¿quién puede vivir con 10 centavos? Entonces, cuando uno va siendo consciente de estas cuestiones, si logra empatizar en lo más chiquitito, digo, yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría ser cómplices, ¿no? Con la miseria de otra persona. Entonces, bueno, la chispa, jugar un poco el rol de esto de sacar de las sombras a todos estos pequeños productores que tenemos en el barrio, la que vende salsa, la que, ¿no? Y nuclearnos, juntarnos para también hacernos más fuerte, como para decir, bueno, esto, necesito comprar nada, ropa, necesito comprar alimentos. Claro, sanos, que uno vaya y esté ahí, la variedad ahí. Tal cual. Uh-huh. Y esto que decía la Luchi, ¿no? Es una feria que busque la exclusividad, snob de la moda, de que, ay, tengo una... sino de acercarnos persona a persona, esto de decir, bueno, yo le compro a Juanita, claro, tal cosa, de compradora, ¿no? A vendedor, de mano directa. Claro, y que el que venga a participar también sepa que estamos pensando en generar un espacio desde el comercio justo, que tiene que ver con pagar un precio consciente al que lo produce, claro, pero también respetado al que lo consume, tanto en la calidad como en el precio. Digo, en esto de no irnos a que cuando hay objetos que se empiezan a poner de moda, empiezan a subir su precio y empiezan a ser para algunos sí y para otros, claro, no. Uh-huh. Bueno. Y lo, ¿sí? No, lo otro que en el camino este del año hemos como visto, que está muy tapado también, es que sí se producen muchas cosas, sí hay producciones. Lo que pasa es que falta como esa, encontrar esa estrategia, que el supermercado ya la tiene rehabilitada, o de estar en un mismo lugar, o sea, de cómo encontrarnos, pero hay producción, uh-huh, de verdura ahora continuada también, casi continuada. Eso quería, como que fuéramos ahora, las personas que nos están escuchando quieran ver, ¿no? De mano, ir, consumir, comprar, oh, decía todas las palabras, ¿no? Acercarse a tomar un mate también, pueden. Claro, hacer redes, contactos y demás. ¿Cuáles son los lugares donde pudiéramos encontrar ahora la feria, la chispa, las personas que hacen parte de este proceso? Físicamente, los horarios en los que nos estamos reuniendo son los lunes de 5 a 7 en la calle Bolívar 1131, que es el Centro de Prácticas Pedagógicas y Sociocomunitarias de la Facultad de Ciencias Humanas. Ahí es como, bueno, como nuestro lugar físico de residencia, digamos. Articulamos con el Centro de Prácticas, yo soy parte del Centro de Prácticas también. Y después el Facebook, La Chispa Feria de Economía Social, uh-huh, ahí pueden como dejar algún mensaje y contestamos. Claro. ¿Y próximas ferias? Y próximas ferias, el 20. Bueno, La Chispa, lo que sí hemos podido hacer en esto de que parece poco, pero es mucho, es estar una vez al mes fijos en la universidad. Uh-huh. Entonces, el jueves 20 sería la próxima feria en la universidad. Normalmente estamos los primeros jueves de mes. Este ha sido un mes atípico con la defensa de la educación pública. Claro. Y entonces estaremos este jueves 20. Y el 22 hay una festiferia, un festival con feria. Ir a pasar la tarde, disfrutar ahí en la calle Bolívar 1131. La idea es con talleres, micrófono abierto, canto, música, lugar para que los chicos jueguen y bueno, encontrar cosas distintas que se produzcan acá en la ciudad. Y algo que es importante para si alguien está escuchando y quiere sumarse, el lunes de 5 a 7, a las 5 en realidad, el lunes a las 5, Bolívar 1131, hacemos la reunión en la que recibimos gente que le interese sumarse a la feria. Y conocer el proyecto. Digo, para sumarse a la feria hay que conocer el proyecto, sí, intercambiar y ahí. Y nos vamos y vamos creciendo entre. Y vamos creciendo. Porque, por ahí. Ay, perdón. No, digo, me imagino que en este contexto. Ah, está Noelia. Pensamos que se había ido. Yo que me hablo todo, pero me encanta cuando alguien más también habla todo. Me siento tan feliz. No, pensaba que en este contexto debe estar sumándose o ha notado un cambio, porque acá sí. En el barrio sí lo notamos, digo, de sí. Las cuestiones, o sea, económicas que en están acuciantes. En las últimas reuniones sí uh-huh. Han sido convocantes, digamos, ha habido mucha gente. Y de pronto aprovecho el medio para demistificar un poco, ¿no? Esta cuestión de, bueno, hacemos feria en la universidad. No es excluyente la universidad, rescatando esto de que, bueno, también la lucha por la educación pública, la universidad es pública y esto significa que es de libre acceso para todos. Que nosotros estemos haciendo feria ahí, en ese espacio, lo tomamos como un espacio de resistencia de los sectores populares dentro de la universidad. Tenemos muchas compañeras por ahí que no forman parte de la universidad y nunca pensaron en ni siquiera pisar el edificio de la universidad. Entonces eso termina siendo muy doloroso, ¿no? Porque uno dice, bueno, la pucha, si es pública y es gratuita, ¿y por qué no todos podemos acceder? Y no, como que existe en la conciencia colectiva de todos de que, bueno, no, eso es para algunos. Claro, entonces, está bueno eso que vos decís, porque precisamente para esa es la idea a grandes rasgos, quienes me escuchen del centro de prácticas es esto, romper con esta cuestión de que todo gira en torno a y la endogamia que suelen tener, como decimos a veces para ponerle un poco de ironía, las casas de altos estudios, y es precisamente romper con eso y entender esto que decís vos, que a veces cuesta, que tenemos que, si no nos gusta, tenemos que ser parte para romper estas estructuras que también se arman dentro de las universidades. Y qué más que estos espacios, qué mejor que estos espacios, y apropiarnos y ser parte de ahí, ponerle el cuerpo a estos espacios. Esto, volver a la invitación un poco barrial, ¿no? Esto de decir, bueno, estamos acá en los barrios unidos del oeste, así que todos los vecinos, las vecinas, que... Esto, yo considero, y creo que hablo por la chispa, ¿no? Es una de las cosas que están ahí entre nuestros pensamientos. Todos somos poseedores de saberes. Y por ahí, como no está titulado, como no está catalogado y demás, nosotros mismos pensamos que no lo tenemos. Yo, por ejemplo, esto, soy costurera y a mí, nada, muchas veces... diseñadora, no, a mí me gusta decir que soy costurera, porque me remonta a mis abuelas, ¿no? Un conocimiento que ellas tenían y que... A la tradición. Sí, y esto de revalorizar el oficio, ¿no? De decir, bueno, ¿cuántos sabemos hacer cosas? Esto, los dulces en la casa, el pan, estos conocimientos que parecen chiquititos y son los que nos alimentan. Entonces, sí, bueno, sí, apuntamos a todos esos conocimientos, más hoy en épocas de crisis, de decir, bueno, si no hacemos red entre nosotros, entonces... Esto, una invitación a todas las personas que producen estas pequeñas cosas y que pueden ser un ingreso económico, y que lo económico puede ser como una excusa para acercarnos de a poco y para bancar la olla, como quien dice, bueno, que se acerquen, ¿no?, a la chispa y a generar nuevas alternativas. Así como en honor a la verdad, está a los sectores populares les está costando bastante participar. Nos gustaría como poder encontrarnos también para ver estrategias de sostener proyectos junto con ellos y poder repensarnos, remirar, hacer las cosas de otro modo. También por la cuestión de lo que implica económicamente producir. Entiendo yo que es nuestro próximo desafío. Al principio participaron más organizaciones sociales y ahora están volviendo, pero tuvimos un tiempo en donde los que pudieron mantenerse en la chispa son los que ya tenían el oficio. Claro. Está buenísimo, porque también se construyó un montón de cosas desde ahí en cuanto a poder sostener la feria como un espacio donde nos encontremos y donde intercambiemos cosas que no se encuentran en otros lugares de la ciudad. Y ahora tenemos como ese desafío también, bueno, cómo encontrarnos con esos otros productores o no productores, como decía Dani, el que tiene el saber en la casa y produce medio como en la economía familiar y lo usa más también desde el trueque o desde venta más informal, y encontrarnos en ese espacio para seguir construyendo con ellos. que en este momento está siendo más un desafío que una realidad. Intentamos salir del centro a los barrios y nos costó, así que espero este año podamos venir acá a Búho de nuevo. Uh-huh. Seguro vamos a estar acá. Sí. Permanecer como para que la gente nos conozca y empezar a intercambiar con ellos, o no sé, tal vez a través de la bulla. Sí, y vos decías eso, Luchi, bueno, y está bueno que se piense y que sea uno de los desafíos constantes, porque nos pasa a todas las organizaciones que queremos entrar en diálogo, que nos pensamos desde lo popular primero, en la bulla también, ese es un desafío constante, pero también tiene que ver con la forma en que nosotros nos han ido socializando, la construcción de la que hablábamos al principio, porque en el caso de la bulla la radio está abierta, pero no todas las personas de los barrios entienden que la comunicación es un derecho para todas y todos, sino que ya nos metieron que es una mercancía y que tenés que pagar el espacio si es una radio y que hay todas otras lógicas y que tenemos ahí nosotras como espacio de comunicación que romper. Y estos mismos desafíos que se dan en todos los grupos que intentan transitar con otra mirada crítica a este sistema. Y es complejo, pero es interesante. Estamos varios en el mismo camino, así que no andamos solitas. Está bueno escuchar eso. Bueno, es interesante. Esto lo podemos hablar muchos Hora. Programas más, claro. Es más, vamos a hacer un programa de la chispa. Ya lo vamos a estar haciendo porque en realidad se desplegan un montón de cosas alrededor de esto, pero es emocionante ver que la fuerza que tienen, que sigan llegando personas a procesos como la chispa, es que efectivamente la crisis del capitalismo, uno, y que estamos regresando a algo que es tan contundente para un proceso de liberación, de transformación, de, no sé, autonomía y demás, y el tema de la solidaridad, ¿no? De la solidaridad colectiva. Tal cual. Que es lo que prevalece frente a estas crisis, ¿no? Y de eso, bueno, podemos hablar muchísimas cosas, pero por ahora, chicas, entonces, 20, Feria de la Chispa en la universidad. De 10 a 3 de la tarde, vamos uh-huh. a estar ahí en el patiecito. Por favor, llevar mate. Sí, uh-huh. vengan a pasar el rato, digamos, bueno, no es necesario bueno. venir a comprar, vengan sí, a conocernos, convidamos claro. mate, charlamos un poco. Y 22 en el Centro de Prácticas Bolívar. 1131 que está sobre Bolívar. A mí me tienen que decir todo porque si no. Entre Chacabuco y Mitre. Eso. Entre Chacabuco. Ahí va a estar la chispa. Sí, bueno, chicas. Y recordar que el que quiera sumarse, el lunes 17 a las 5 nos encontramos para conocernos y ver cómo sumarse. Y ver si nos gusta lo que hacen. ¡Ah! Por supuesto. Bueno. Bueno, muchas gracias, por la invitación, gracias. Chicas. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.